cosa muy nos hizo amarle y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió y han pasado tantos años. Y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden. En medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero sobre mí. Sobre mí.